3:30 en punto de la tarde, continuamos en el bondi de la 88 y como habíamos anticipado estamos en línea con Leonardo Fusero, licenciado en Economía y nuestro columnista en Economía. Leo, ¿nos escuchás bien? Sí, te escucho perfecto. Bueno, buenas tardes, ¿cómo andás? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, bien, bien, por suerte bien. Hoy un día especial, como sabrás, se inaugura la proveeduría Hagan Líos en el Hogar Pantalón Cortito, así que como te imaginarás, vamos a preguntarte de todo con respecto a qué implicancias tiene la economía popular en una sociedad en donde durante muchos años, aún en el día de hoy, están arraigados estas grandes cadenas de supermercados, Carrefour, Walmart, etcétera, ¿no? ¿Qué implicancias, qué consecuencias tiene en la economía este tipo de proyectos? Bueno, mirá, creo que es como buen punto de partida lo que vos dijiste, que era ver en qué estado de concentración estaban las cadenas de valor, sobre todo las cadenas de valor que más nos interesan, que son los de los alimentos, ¿sí? Sí. O sea, si está concentrada la cadena de valor del Jack Daniels, la verdad que a mí no me importa mucho, pero si está concentrada la de la leche, la de la carne y la de la papa, sí. Exactamente. Bien. Eso viene de un proceso que es súper interesante, que es muy parecido a lo que pasó con el resto, que es la concentración de la economía argentina en pocos grupos. Y esencialmente la concentración de lo que sea la venta minorista de alimentos o de artículos de primera necesidad, de los 90 para adelante sufrió un cambio vertiginoso muy fuerte, que es que estos grandes pulpos que vos nombraste empezaron a acaparar la mayor parte de la compra minorista. Claro. Yo me acuerdo, yo soy de 38 años, y me acuerdo que yo iba al almacén y a la verdulería y a la carnicería. Claro. Y cada uno de esos, de esas personas, tenían un nombre. O sea, era la carnicería de Beto. O sea, sí. Vos no ibas a cualquier lado. Bueno, eso después de los 90 cambió con la irrupción de estos pulpos. Y aparte, irrumpen en Argentina de una forma mucho más violenta que lo que hacen en el resto de Europa, que es que para vos ir a un supermercado tenés que hacer por lo menos 10 kilómetros en auto. Claro. Y acá lo tenés a la vuelta de tu casa, ¿no? Eso, por un lado, digamos, destruye la cadena de valor el comercio minorista para acopararla en pocas manos. Discúlpame, Leo, pero vos, ¿sí? ¿Esto es intencional que estén en zonas urbanas? Claro, por supuesto. En cualquier lugar, en cualquier ciudad de Europa vos tenés hipermercados y los tenés por lo menos a 10 kilómetros en auto. Uh-huh. Y la red de comercio minorista subsiste en el sentido de que es competitiva a través de que vos no vas, te falta, no sé, un kilo de papa, a agarrar el auto y hacer 10 kilómetros. Claro. ¿Sí? Vas, la idea era, podías comprar grandes cantidades en términos del mes para frizarlas y demás, y después el resto de las compras cotidianas las hacías en los supermercaditos o en los locales. Los almacenes de barrio. Claro, y eso mantenía por lo menos una forma de, primero, de competitividad y segundo de subsistencia en el mercado, ¿no? Porque si vos pones un Carrefour al lado de, no sé, lo que te decía, de la carnicería de Beto, Beto muere. Claro. Porque el poder de compra que tienen los tipos es absolutamente distinto que el de Beto. Uh-huh. Y aparte, además de que acá lo dejaron instalarse en todas las ciudades en radios urbanos, de hecho acá en La Plata cruzás la 520 y está. Sí. Lo que les permitieron también era, digamos, ningún tipo de control sobre el dumping de precios, porque lo más interesante de un supermercado, la gente cree que el supermercado, el negocio está en la venta en volumen. O sea, los tipos venden un poco más barato en promedio de lo que venden en el almacén de barrio y ganan mucho en términos de que venden mucho. Y la verdad que ni siquiera eso es cierto. Lo que es cierto es que irrumpen en algún lugar con precios de dumping. Dumping es vender por debajo del costo. Sí. Con eso logran destruir la competencia y una vez que acaparan la competencia tienen todos los compradores. Y el negocio de un supermercado es un negocio financiero, que es, manejan tanto volumen de dinero en efectivo y le pagan al proveedor a los 180 días. Claro. ¿Me seguís? Claro. Entonces los tipos cobran en efectivo y pagan a los 180 días. Además de pagar a los 180 días, en ese periodo de 6 meses se ruletean la plata. O sea, van al banco, le dicen, mire, tengo esta cantidad de plata, págueme 30% anual, que haciendo mal la cuenta es 15 en un semestre, y le sacan 15% de plata que no es de ellos. Claro. ¿Me seguís? Entonces, eso era, digamos, como el fin último del supermercadismo, por lo menos en Argentina, ¿no? Bien. Y lo interesante del proceso que vos contabas era que eso a vos no te permite ni siquiera llegar a una cadena intermedia del productor. Te doy más fácil. Vos cuando ibas a la carnicería de Beto, estaba la media recolgando. Sí. Por lo menos tenía formato de vaca. O sea, sabías que le estabas comiendo una vaca. Ahora compras un pedacito de algo en Telgopor. Claro, ¿cómo eso llega a ser un pedazo de carne en un telgopor y qué pasó con la vaca? Es como que cada vez estás más lejos de la vaca, ¿me seguís? Claro, sí, sí, al sí, estar totalmente. Cada vez más lejos de la vaca, está más lejos del producto que le pagan al tipo de la vaca, y quiere decir que hay en el medio un sector de gente, un sector de comerciantes que se quedan con plata. Claro. El problema es, como ya discutimos en una columna anterior, que se quedan con el grueso de la plata. Cerca del 70% del precio que vos terminás pagando en góndola es para la cadena de comercialización y no para el productor. Claro, claro, claro. Una situación absolutamente injusta, lo cual es lo que viene a cambiar con respecto a la venta directa que se da en la economía popular entre el productor y el consumidor final. Exactamente, porque ¿qué haces ahí? El tipo puede, incluso, a ver, eso beneficia a las dos puntas, al vendedor y al comprador. ¿Por qué? Porque el vendedor puede vender un poco más caro de lo que le vende a la gente que está en la cadena de comercialización del supermercado, y el comprador lo puede comprar incluso más barato. Claro. Porque lo que te estás comiendo es, digamos, la parte parásita del medio, ¿sí? Que si querés, si te pensás un rato, la potencia que tiene el sindicato de camioneros del 90 para adelante es la potencia de que son los distribuidores de alimentos. Claro. Entonces, si vos ves la rentabilidad, los sueldos de camioneros y la potencia que tiene el sindicato de camioneros, es esencialmente porque el que mueve toda la comercialización de todos los productos en Argentina, una vez que el tren murió, y murió, digamos, también dentro de estas cosas, para dejar de ser competitivo en términos de transporte. O sea, acá hay todo, está todo relacionado, pero en lo que vos decís de economía popular y digamos el ensayo que están haciendo ustedes ahora, lo beneficia al productor porque el tipo obviamente puede vender un poco más caro de lo que le vendía a un gran comprador. Claro, claro. Y a vos lo compras más barato de lo que lo compras en góndola, entonces se benefician los dos. Exactamente, exactamente. Lo interesante del proceso sería, y venía un poco, digamos, a colación de lo que va a pasar el domingo, es si eso puede tener un fuerte apoyo del Estado. Claro. Porque si vos conseguís financiación para abrir puntos de venta como los que ustedes están abriendo, y conseguís apoyo del Estado para hacerlo, es obvio que mucha más gente se va a volcar a ese tipo de compra. Sí, y sí. El caso que te voy a dar para justificarlo es el mío. Yo desde que abrió el Mercado Central de La Plata no pisé un supermercado. Porque aparte tiene dos cosas. Primero, que te venden más caro, y segundo, que terminás comprando pelotudeces, ¿sí? Aceite del óleo de Dinamarca, y vos lo mirás y decís, chao, qué linda la botella, y chao, perdiste 65 pesos en dos gotas de aceite. Claro. Tiene como muchísimas más funciones que solamente la de comprar productos, ¿sí? Tiene la pulsión de venta, la de que vos estás, te venden una oferta que no es, bueno, muchísimas cosas más que tienen que ver con el marketing de estos pulpos. Y para darte una idea de eso, de lo que implica acortar la cadena de comercialización, te lo doy con datos que están online. Si vos vas a comprar asado de novillo al Mercado Central, te sale 47 pesos con 90, y si vas a Coto te sale 95 con 90. Si vas a comprar papa, el kilo te sale 2,90 en el Mercado Central y te sale 13,90 en el Coto. Claro. ¿Me seguís? Leo, sí, sí, sí. Pero una de las cosas que quizás ocurre, sobre todo en el consumidor, es que te dicen, bueno, no, la calidad no es la misma. ¿Esto es real? Bueno, lo que pasa es que, a ver, el problema es el siguiente, que la relación precio-calidad sea la que te determine la calidad es falso. Claro. ¿Sí? O sea, a ver, no sé cómo complicártelo, pero si vos tenés todo un sistema basado en que, digamos, vos creas que lo que estás comprando vale la pena comprarlo. ¿Sí? Y yo, por ejemplo, te lo resumo, pero uno de los cursos que doy en el hogar es el ejemplo de por qué una marca de ropa en la autopista, la publicidad tiene una chica extremadamente bonita y da la marca de la ropa. Porque no te está, vos vas por la autopista y te dice, no sé, jeans Paula Kandenberg, ¿ok? Y hay una minita fantásticamente bonita y abajo dice Paula Kandenberg. Entonces, ¿qué es lo que los tipos están tratando de que hagas con eso? Porque no te dice, mirá, este jean es copadísimo, lo lavás 20 veces, no se rompe, no se tira, no sé, no te habla del producto, te habla de otra cosa. ¿Y qué es lo que te está hablando? Te está hablando, y ¿por qué la chica tiene que ser siempre tan extremadamente linda? Y porque lo que te tiene que generar es angustia. Entonces, si te genera angustia, Lacan decía que toda compra es una proyección de la angustia. Entonces, si te genera angustia, vos, ¿qué querés? ¿Comprarle jean? Porque una mujer que dice, nunca voy a ser tan linda como esta hija de puta, pero le empardo con el jean, ¿me entendés? Claro. Entonces, cuanto más angustia te provoque, cuanto más linda sea más la chica, más ganas tenés de comprarte el jean. Más ganas tenés de comprarlo, exactamente. Entonces, hay una relación entre angustia y precio. Porque si algo es muy caro, vos no te podés a pensar si es muy caro o no, te podés a pensar que bueno sería tenerlo. Entonces no te empezás a pensar en el producto en sí, sino te empezás a pensar en el efecto del producto en vos. Y lo que terminás comprando no es un jean, sino terminás comprando la posibilidad de empardarle a esa que está divina, que por lo menos tenés el mismo jean. Claro. claro, ¿me seguís? Claro. Sí, sí, sí, claramente. Entonces, toda la estrategia de comercialización desde que nació el marketing, digamos que entre otras cosas es otro efecto de la economía capitalista, que es sobreproducir cosas y tener que hacer un esfuerzo para venderlas. Desde que esa pseudociencia, digamos, nace, la idea de cuál es no hablar más del producto en sí, hablar de qué te genera a vos el producto en sí. Te lo cambio para mujeres, porque yo cuando doy el ejemplo de mujeres parezco misógino y machista, y ponete la publicidad de cigarrillos de hombre que por suerte no existen más. ¿Qué pasaba? Vos ibas fumando por la calle, Larín, ¿ok? Ibas fumando por la calle un Malboro y las minitas se morían por verte. Claro. Entonces, ¿vos qué asociación hacías? Decías, chao, si fumo, me levanto a todas. No pasa, pero te compras el cigarrillo igual, claro, ¿me entendés? Claro, entonces, claro, toda esa lógica que está alrededor de la comercialización es la que se cae cuando el productor te dice, mira, esto es un kilo de queso. Es un kilo de queso marca Pirulo. Entonces, ¿vos qué es lo que asociás? Decís, pero Pirulo no tendrá tan buena calidad. ¿Y quién te dice que la Serenísima sí? Sí, o sea, sí, ¿quién te asegura vos que esos procesos, tenés un proceso industrial, tenés un proceso que está regulado por el Estado, todo ok, pero el de queso Pirulo también? Entonces la asociación de precio con calidad pasa mucho más por la publicidad que te hacen para que creas eso que por el producto en sí. Leo, te pregunto, ¿existe la posibilidad, o recién hacías una referencia importante con respecto al domingo votamos, la posibilidad de quien esté gobernando, quien esté a cargo del Estado Nacional, pueda tomar la decisión de financiar, de dar créditos a este tipo de iniciativas que tienen que ver con la economía popular? Y si eso llega a suceder en forma, vamos, no sé si masiva es la palabra, pero se pueden empezar a dar en forma regular, sistematizada, este tipo de proyectos, ¿crees que puede intervenir de tal manera en lo que es el mercado y en las cadenas de supermercados más grandes que estarían obligados a bajar precios, por ejemplo? Sí, yo creo que sí. Y te explico por qué. Bien. Lo que vos decís en economía se llama profundidad de mercado. ¿Sí? Que es, ¿qué probabilidad tenés vos de que, digamos, la misma competencia entre los agentes económicos te regule los precios? ¿Sí? Claro. Claro. Y entonces, si vos agarrás un Broly de los que te venden los americanos para estudiar, te dice, bueno, o sea, como hay muchos competidores, no pueden poner el precio que ellos se les antoje, claro, y hay un precio muy relacionado al costo, más el costo de oportunidad, más el costo de dinero, lo que sea, y los compradores tienen en mente el precio de determinada cosa. Bueno, eso como profundidad de mercado funciona fantástico en el libro, pero si vos tenés tres monos que son los que venden el 80% de los productos, no existe más profundidad de mercado. Y te da la idea de, por ejemplo, lo que te dije yo no pisé un supermercado más y tengo un costo a 2 cuadras de mi casa, sí, y el mercado central me queda por lo menos 50. Pero ya la sensación de que te están choreando te invita a subirte al auto. ¿Sí? Entonces, lo que vos decís es, ¿qué pasaría si el próximo gobierno tomara la política de economía popular como una política de Estado? Y fomentaría este tipo de cosas, este tipo de proveedurías de barrio, con contacto directo con los proveedores, mercado bueno, central. De hecho está el proyecto de la creación del Ministerio de la Economía Popular. Está el proyecto, no está el presidente aún. Digamos, yo sigo pensando, digamos, que ojalá que sea el presidente el que vaya a pensar eso, porque también hay otras alternativas que están muy lejos de la idea de la economía popular. ¿Sí? Totalmente, totalmente. Entonces, digamos, por ahora, hoy miércoles 21 de octubre, sentado en la oficina, te digo, sería interesantísimo que la política de Estado en función digamos, de la cadena de comercialización sea esa, porque tiene dos ribetes que son muy buenos. Uno es que es democrática, ¿me entendés? Porque la otra sería, bueno, ir a agarrar y decirle a Don Coto, usted tiene que vender más barato, y ahí se te empieza a mezclar un poco con términos constitucionales, propiedad privada, se empieza a, no sé cómo decirte, venezualizar la cosa, ¿verdad? Claro. Ahora, si vos le pones al lado de este que te vende al 100% la carne, la carnicería es el Ruli, que están subvencionadas por el Estado, y el tipo vende a precio de mercado, la gente le va a comprar al Ruli. Entonces el señor Coto no puede salir diciendo en la tapa de la Nación, este es una dictadura y hay que matarlos a todos, ¿verdad? Claro, libre competencia. Claro. Entonces, ahí empieza otra discusión que yo he tenido varias veces con compañeros, que es, no hace falta ir a agarrarlo del cuello a Coto. Porque si vos me podés negar que el Estado argentino tiene una potencia increíble como para poner una cadena de comercialización. Entonces lo único que hay que ponerle es una carnicería al lado. Y señor Coto, indudablemente va a quebrar en términos de carne, por lo menos. Si vos querés ir a comprar carne de Kobe, que está criada en Japón, con vaquitas que toman leche pura, bueno, andá a comprarla, pero si querés, el 99% de la población no consume eso. Totalmente. Entonces, eso sería un formato democrático de conseguir profundidad de mercado, y la otra es conseguir precios de referencia. Porque si yo te apuro y te digo, bueno, ¿cuánto vale un kilo de carne? ¿Cuánto vale un kilo de milanesa? No sabés. Y aparte te digo, ¿eso es caro o barato? Tampoco sabes, porque el problema con la inflación en Argentina, que tiene varios ribetes, uno es este, la concentración de la comercialización, y el otro tiene que ver con la expansión de la base monetaria sin respaldo, pero es que los precios en una economía son semáforos, ¿me entendés? Claro. O sea, vos cuando llegas al semáforo decís, bueno, está en rojo, no paso, o está en verde, paso, o está en amarillo, ojo. Y el otro que viene por la otra calle ve lo mismo. Entonces, él sabe lo que vos estás viendo y vos sabés lo que él está viendo, y eso coordina el tráfico. Bueno, los precios en la economía son los mismos. Vos llegás a un lado y decís, ¿cuánto vale eso? Y este tipo te dice tanto. ¿Y te parece caro o barato? ¿Caro o barato con qué? Con respecto a un precio medio que vos tenés en la cabeza. Lo que destruye la inflación es el precio medio. Entonces vos ya no sabés si es caro o barato. Pero tenés algunas distorsiones fuertes, como por ejemplo que hoy un bimestre de gas te saca lo mismo que un café. Claro. Entonces ahí es donde hay varias cosas que tendrían que empezar a ordenarse. Los podés ordenar a los tiros, vuelvo, ¿no? Lo podés ordenar tipo Moreno, digamos, o sea, llamando y diciéndole te cierro la empresa, o le pones una carnicería al lado. Claro. Y a mí me parece que esa idea de la carnicería al lado, además de ser democrática, retroalimenta la potencia que tiene el Estado para regular precios sin meterle una pistola en la cabeza a cada productor. Bien. ¿Me seguís? Sí. Si lo pensás en un nivel un poco más macro, no solo, digamos, permite que el consumidor compre más barato y el productor vende un poco más caro, permite regular procesos mucho más complejos como el inflacionario. Claro. ¿Me seguís? Entonces, bien hecho, bien articulado, en todos lados, digamos, peleándola los 4 años que le quedan al que viene, y podría tener un efecto muy interesante. Porque imagínate lo que sería que todos terminemos comprando en el Ruli y no en Coto. Y Coto indefectiblemente tiene que bajar los precios. Meterle de alguna vez a esta economía capitalismo. Claro. Porque nos venden que vendemos un capitalismo y no vivimos un capitalismo. Vivimos un capitalismo prebendario, donde vos lo que conseguís son prebendas del Estado y agarrás los 10 tipos más ricos de la Argentina y los 10 hacen negocio con el Estado. Claro. No tenés un Bill Gates, ¿entendés? O un Steve Jobs, un tipo que se le ocurre tal cosa, la vende al mundo y se hace millonario. No, acá tenés todo tipo que hicieron guita con la obra pública. Chao. Entonces, a partir de eso le metés, con lo que te digo, profundidad de mercado y le metés, digamos, capacidad de que la economía se autorregule en términos de los semáforos, que son los precios. Bien, Leo. Buenísimo. Realmente muy, pero muy clarito, como siempre, en este caso, focalizando en lo que es la economía popular, motivado, por supuesto, ese tema por lo que se está dando en el día de hoy, que se dio hoy a la mañana en la calle 139, 40 y 41, en el hogar Pantalón Cortito, esta proveeduría de los trabajadores del hogar Pantalón Cortito y trabajadores de la economía popular, inaugurando la proveeduría Hagan Lío, ¿sí? Leo, te mandamos un abrazo grande y te invitamos a visitar el blog porque ya tus columnas están en la web. Eso te lo debo a vos y Gracias. Obviamente esto, digamos, toda esta serie de columnas fueron transadas por un picado fino, ¿no? Que iré a buscar en corto plazo. No, nos está pidiendo, quiere cobrar. No, a mí me han permitido un picado fino. Vos fijate que tampoco soy tan cara, ¿no? Como novia con un lever voy un picado fino, voy para adelante. Sí. Y por lo menos lo voy a ir a pasar a buscar. Bueno. Gonzalo. Sí. No, pero está haciendo gestos que no son realmente de caballeros los que te está diciendo. Porque se solucionará las trompadas, ¿viste? Porque en un momento termina la economía y empieza el barrio. ¿Qué? Claro. Bueno, lo único que te digo es que ayer probamos la longaniza, ¿sí? Y estaba excelente. Bueno, voy por eso entonces. Vas por eso, exactamente. Bueno, Leo, muchas gracias entonces por esta columna tan interesante que brindaste en el día de hoy y que sigas bien. Un abrazo, chicos. Un abrazo, Leo. Bueno, hasta luego.